Bueno, estamos acercándonos al final de cada programa. Desde hace algunos meses, cada vez que llegamos al final, familiares, amigos de compañeros tienen la posibilidad de hacer un homenaje. En este caso, el momento del homenaje se lo vamos a dejar a Víctor. ¿Por qué, Víctor? Bueno, porque se fue un compañero, que fue otro barrio, un compañero, queridísimo compañero, Rubén Rodríguez, el flaco Rubén. Esos compañeros que muchas veces están en el más absoluto anonimato, y uno sabe, porque conoce la historia, que han tenido un papel protagónico en la recuperación de muchos de los elementos que hacen a nuestras ansias de liberación, ansias emancipatorias, y además fue un gran impulsor de muchas muchas peleas por esa emancipación, por esa liberación, por esa necesidad de quitarnos las cadenas que a lo largo del tiempo nos han tenido sujetos a designios absolutamente ajenos a nosotros. Y el flaco Rubén fue uno de esos protagonistas extraordinarios, con toda una historia que algún día se va a escribir, y que, bueno, para mí es una especie de obligación dejar un testimonio de su paso por esta vida y de su partida, y mandarle un abrazo gigante a Checha, su compañera de toda la vida, que, bueno, también ha sido una luchadora y es una luchadora. Así que, bueno, ahí va mi homenaje, ¿no? Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. Yo pregunto si en la tierra nunca habrá pensado usted que si las manos son nuestras, es nuestro lo que nos dé. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Si molesto con mi canto alguno que ande por ahí, le aseguro que es un gringo o un dueño del Uruguay. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Yo pregunto a los presentes si no se han puesto a pensar que esta tierra es de nosotros y no del que tenga más. A desalambrar, que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José. Que la tierra es nuestra, es tuya y de aquel, de Pedro y María, de Juan y José.